Cuando regresa del baile ya me llama. Me llama y llora y me dice que me ama. Cuando escucho sus cantos mal me parte el alma. Se lo dije, que no me engañe, yo siempre se lo dije. Ella no quiso escuchar, yo se lo dije. Y ahora llora por su error. Y sé que me vas a extrañar cuando te acuerdes de mí. En noches de soledad vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar cuando te acuerdes de mí. Y yo sabía engañado, nunca hubiera hecho esta canción.